de la quita piola y apoyan ahí. Para vos que te haces el millonario y te vas entre mí, guacho, dale. Están todas las pipas que mueven la cola y bajan allí.